y demostrando quién tiene el control del género romántico. Mil recuerdos en las fotos, de los besos que nos dimos, caricias que no faltaban, todo el tiempo que invertimos. Eres algo necesario, la verdad no soy tan fuerte, tengo que reconocer, soy un tonto por perderte. Y la verdad no soy tan fuerte, tengo un nudo en la garganta, y tu ausencia es un vacío que no llena a nadie en mí. Y la verdad no soy tan fuerte, porque el miedo me acompaña, el temor a tu rechazo y no querer volver a mí. Hace que me siento millonario, pero sin ti me fui a la quiebra. Hace que me sienta como un río caudaloso, pero en sequía, y solamente queda tierra. Y mientras uno de ustedes quiera que se le siga cantando el amor, la voz siempre estará ahí. Chelsea, mami. Nunca fui yo quien decidió decir adiós y ya no más. Y te juré que por ningún motivo nuevamente te iba a buscar. Aquí me tienes, rendido a tus pies, pidiendo perdón, sufriendo en silencio por mi absurda decisión. Me di cuenta que sin ti no sé vivir. Y la verdad no soy tan garganta, y tu ausencia es un vacío que no llena a nadie en mí. Y la verdad no soy tan fuerte, porque el miedo me acompaña, el temor a tu rechazo y no querer volver a mí. Hace que me siento millonario, pero sin ti me fui a la quiebra. Hace que me sienta como un río, pero en sequía, y solamente queda tierra. Jazz Music y Digital Records, que es mucha calidad musical. Soy la voz, soy la voz. Tú sabes, Jazzir, mami. Matando en el beat, master producer, la innovación segura. DJ Nelo, Chino el Sensei, www.yelsi.com. Arroba Yelsi. Y la verdad no soy tan fuerte, tengo un nudo en la garganta, y tu ausencia es un vacío que no llena a nadie en mí. Y la verdad no soy tan fuerte, porque el miedo me acompaña, el temor a tu rechazo y no querer volver a mí.